En 1876, Leopold, duque de Albany, era un soltero. ¿Busca esposa? Con escasas perspectivas. En la actualidad, Kate McKay tiene una carrera llena de éxito. Eres un bicho raro entre las mujeres, Kate. Eres como un hombre. Y ninguna relación. Pero ahora... ¿Estás sentada? Sí. Ha llegado el momento del cambio. He descubierto un portal que lleva a 1876. Seguí al duque de Albany por la antigua Nueva York. Y ahora prepárate. Me siguió hasta este tiempo. ¿Dónde estoy? Sigue en Nueva York. ¡No, señor! ¡Eso no es Nueva York! Me temo que sí. Usted debe de ser el sargento Pepper. Alguien tiene que cuidar de él. Eres un flipe. No conoce nuestras costumbres. ¿Por qué te levantas? Siempre lo hago cuando una dama abandona la mesa. ¿Va a recoger eso? ¿Insinúa, madame, que existe una ley que obliga a un caballero a coger con su mano evacuaciones caninas? Insinúo que recoja esa caca ahora mismo. Tengo que confesar que es guapo, cortés... Te gusta, ¿verdad? ¿Qué? Meg Ryan, Hugh Jackman, en la historia de un hombre y una mujer... ¿No crees que ya es hora de que me digas quién eres? Soy el hombre que ama a tu hermana. Que se niegan a que un par de siglos les separen. Tienes que volver. Quiero más de esto, más de 1876. Kate y Leopold.